Bueno, Georgina hace 10 días que está viví en mi casa, porque yo la fui a buscar y alquilado en el Empalme. La traigo a mi casa porque yo sabía que no estaban bien las cosas con este chico, con el pareja que tenía ahora. La traigo a vivir en un departamentito. Georgina era de hablar poco, no era de demostrar mucho sus preocupaciones, por más que los hermanos tuvieran. Tuvo 10 días en casa, el viernes a la tarde, el viernes a la mañana uno de mis hijos tuvo un accidente, me voy yo todo el día con el hermano al funes, estuvimos todo el día en el funes, hasta las 4 de la tarde estuve en el funes con él, vuelvo a casa. Le digo a Josie, le digo, a todo esto yo estuve toda la mañana con ella conectada porque ella hablábamos por teléfono para saber cómo estaba el hermano. El hermano, ella es muy pegada al hermano. Bueno, de todas las 6 llegó a las 4 de la tarde a casa, le digo, hija, no me preparabas mate, le digo, estoy sin comer, le digo, me tengo que ir de vuelta y llevo a tu hermano a las 6 de la clínica. Bueno, mamá. Estaban todos mis hijos ahí en mi casa, tomamos unos mates todos juntos, ella estaba ahí, ella estaba normal. A las 6 le digo yo, hija, le digo, me voy a llevar a tu hermana a la clínica o algo, si comemos algo. Bueno, mamá, me dice, agarro y me dice, vieja, cuando estaba para la puerta, me dice, vieja, te amo mucho, vení, dame un abrazo. Pero yo le dije, quédate tranquila, me vuelvo, le doy el abrazo, le digo, quédate tranquila, hija, que tu hermano va a estar todo bien. Tu hermano nos llevó un control porque estaba muy dolorido. Le digo, espérame acá si comemos, ¿sabes? Sí, vieja, dice, acá voy a estar esperándote. No, mamá, dice, me acuerdo que tengo que llevarle a los chicos a los 9 al papá de los nenes, que se los viernes se los llevaba a él hasta los domingos. Agarro. Se va a llevarle los nenes y se va a llevar un helado para comer con él allá, porque con el papá de los nenes muy buena relación siempre tuvieron, muy buena. A las 7:30 yo llamo de la clínica, salgo de la clínica con mi hijo, lo llamo a mi ex yerno y le digo, Marce, ¿la Jordi está ahí? Sí, acá estamos, se está bañando y dice, vamos a comer algo. Bueno, le digo, mándamelo en un Remi. O avísame cuando esté saliendo porque no quiero que ande tarde en la calle. Bueno, dice doña, no sea problema que ya se lo voy a mandar en un remis. Bueno, paso a las 9 de la noche, yo estaba en casa poniéndole una venda a mi hijo que me habían llevado, pues creo quebró la clavícula, ¿eh? Y me llama Marcela y me dice, doña, su hijo los abandonó. ¿Cómo que los abandonó? Me cuenta Marcelo que estaban comiendo, los chicos estaban bien terminados de comer, se habían ido a jugar la pieza. No sé, que ella agarró y le dijo, Marcelo, yo me voy en un tiempo, mi cabeza es un desastre, esta vida no es para mis hijos. Agarró ella y le dice, Marcelo, déjate joder, Mer, dice, si acá tenés tus hijos, tu madre y yo, siempre vamos a salir adelante de esta flaca, le dice. Le dice. En eso la nena lo llama al papá a la pieza. Cuando la nena lo llama al papá a la pieza, ella no estaba más. En el comedor le dejó los documentos de los nenes arriba de la mesa, la tarjeta esa de la asignación que ella cobraba y una carta. Marcelo agarra, porque él vive lejos del pueblo, le dice a los nenes, quédense acá que ya vengo, hijos, quédense en la pieza viendo tele. Sale corriendo a buscarla por la calle. La encuentra, no sé por qué lado la ve así de lejos y le dice, Mercedes, no te vayas, Justina, no te vayas, quédate con nosotros, acá está tu familia. Cuando la Justina le dice, déjame, Marcelo, me voy a mejorar mi vida. Me voy con el otro. No me importa si te vas con el otro, no los abandones, le dijo Marcelo. Marcelo, ella seguía corriendo y Marcelo tenía a su criatura sola en la casa. Se tuvo que volver con los nenes. Pero ella agarró para la casa de él. de la pareja actual esta. Cuando Marcelo vuelve a su casa, agarra a sus hijos, las cartas y esas cosas, y se fue a la comisaría a hacer la denuncia. De ahí me llaman a mí ya. Es lo que sabemos, lo que tenemos, y yo como madre, han pasado muchos días, muchos días, y no puede ser que nadie la haya visto, que nadie dé con ella. Sé que andaba mucho, se han dicho un montón de cosas, pero a esas cosas donde me han dicho no me he llevado a ningún lado. Yo lo único que sé es que a lo mejor sí, mi hija a lo mejor estaba confundida o se quería que ir con este chico, o al principio sí se habría querido ir y ahora se arrepintió y quiere volver y a lo mejor ese chico no la deja. No era muy buena la pareja. A mí nunca me votó, pero nunca dije nada. Yo siempre respeté la decisión de mi hijo, porque tengo 5 hijos. Siempre los apoyé, aunque no estuviera de acuerdo. Sí, la fui a buscar donde vivía ella en la otra casa. Hace 10 días está viviendo conmigo. La traje conmigo, porque ya era demasiado ese instinto de madre que me decía, tu hija no está bien. ¿Por qué decís que no era buena la pareja? ¿Qué situaciones habías visto vos como madre? Había bastante violencia de género. Bastante violencia de género, un chico que no trabajaba y andaba en cosas raras. Yo hablé con la madre, se lo dije a la madre del chico y me dijo, no, dice, nada que ver, mi hijo es buenito. La madre es una madre tapadora. La madre lo tapa. La madre sabe dónde está. ¿Esta persona también está desaparecida? Esta persona desaparece el jueves de la noche, según la madre. Ella fue a la policía porque se le hizo una... Fueron los policías a la casa, dieron información y todo eso. Y ella dice que no, que el hijo de ella se fue de mochilero el jueves de la noche a Brasil. Son mentiras. Son mentiras. Mi hija desaparece el viernes a las 9 de la noche y él el viernes a las 11 de la mañana estaba chupando la ruta ahí en Tanti. Entonces que no mienta la madre, desde ya ahí salió con mentira. La policía está, la policía me apoya, la policía hace todo lo que tiene que hacer. Pero, no sé, hay algo que a mí no me cierra. Hay algo. No, a lo mejor mi hija sí se podría haber ido por su voluntad, pero ¿y si ella quiso volver y no la deja? ¿Y si él la tiene secuestrada? ¿Y si él ya le hizo algo? ¿Y la madre lo está tapando? ¿Esta persona forma parte de la investigación que hoy está llevando adelante la policía y la fiscalía? Sí. Sí. Están en investigaciones. Sí, la policía me dijo que estén todas investigaciones, que tengo que tener paciencia y esperar que ellos se están moviendo. Yo ya, te digo, yo he hablado en todos los medios, ya todos los medios me han llamado, he dicho todo lo mismo. Yo lo único que quiero es que mi hija, si en algún momento ve algo, me escuche que me diga, estoy bien, mamá, yo voy a volver. Quiero mi hija viva. Quiero mi hija. ¿Hoy tus nietos están a tu cargo? Están a cargo del padre, pero estamos los dos. Esta es mi otra hija, que le lloramos, y está la otra abuela. El padre es un ejemplo de hombre. Nunca la dejó sola a mi hija, por más que se hubiera hecho su vida, hizo su pareja, nunca. Él siempre estuvo. Y mi hija nunca había abandonado a su hijo, nunca. Ella vivía para su hijo. Todo lo que era su hijo, todo el paso que hacía era su hijo. No entiendo. ¿Vos considerás que este tipo no quería a los hijos, la manipuló y por eso hizo lo que hizo? En ese sentido, ¿vos considerás que ella puede estar siendo retenida en un lugar en contra de su voluntad? Exactamente, no puede ser que mi hija no aparezca, que no se ha comunicado con su madre. Por lo menos conmigo decimos, mamá, estoy bien, voy a volver. Él, yo la culpa se la he hecho toda a él. Él tiene toda la culpa. No, no entiendo cómo lo puede cubrir la madre eso. ¿Se han llamado indagatorias por parte de la fiscalía a familiares de esta persona para poder tener más información? Sí. Ellos van a hablar, la policía habló todo con la familia de él. Yo no tengo contacto con esa gente. No he hablado nada. Hace atrás, días atrás, de que mi hija se fuera a vivir conmigo, sí hablaba con ella. Yo le decía que no era buena relación que tenía, que hablara con su hijo. ¿Hubo denuncias previas a este episodio? No. Yo cuando le traje a mi hija, le dije, hija, vamos a hacer una denuncia por violencia de género, y me dijo, mamá, tengo miedo. Y entonces yo la dejé que esperara que se calmara un poco ella, que estuviera más segura. Por eso nosotros con mi hijo lo conteníamos mucho ahí en mi casa, tratábamos de no tocar el tema, tratábamos y apoyarlo en todo. Siempre tuvimos a mis hijos, yo siempre estuvimos. Siempre tuvimos con ellos. Pero ella no es muy demostrativa con el cariño, pero cuando le agarraba así, lloraba así. Lloraba por si pasaba algo, sí. No sé. Hoy la búsqueda está centrada principalmente en la localidad de Tanti, ¿o se ha ampliado a otras localidades? No, se ha ampliado a varias localidades ya. A varios lugares. ¿Todas de la zona de Punilla? No me han dicho esa información los policías. Uh-huh. Pero pienso que más allá también capaz. ¿Tu hija tenía dos hijos? Un varoncito de 8 años y una nena de 5 años. Uh-huh. Que ahora los chicos se tenían que ir a vacunar, que lo llevaba el papá, y tenían que ir a ver un psicólogo. Uh-huh. Vamos a... Porque le hemos dicho que la mamá se fue a trabajar un tiempo que lleva a volver. ¿Cómo? Queremos hablar con el psicólogo a ver cómo qué hacemos. Uh-huh. Entiendo. Pequeños hijos que dejo. Uh-huh. De la manera que quiero que mi hijo parezca, como que me llame, mamá, estoy bien. Mamá, no me tomo un tiempo, pero estoy bien. No puede desaparecer así. De los años que tiene mi hija, nunca, nunca me dejó, nunca los abandono. Quiero a mi hija. Uh-huh. No quiero. ¿Ella está con sus documentos, con su teléfono celular? No llevo. No, tenía una tablet, porque le habíamos prestado una tablet. Porque yo le compré un celular y ese chico se le rompió el celular porque no tuviera comunicación con la familia. Uh-huh. Entonces le presté una tablet en mi casa y él escribía con nosotros por la tablet. El celular no tiene. Y el documento supongo que sí se lo ha llevado porque ya no lo he encontrado. De hecho, estaba ahí en el departamentito de mi casa, no está el documento de él. Uh-huh. Estuvimos buscando con el papá de los chicos, pero no está. ¿En qué fiscalía hoy ha recaído la denuncia? En la de Carlos Paz. Carlos Paz la tiene. ¿Y están en contacto con vos? Sí, conmigo y con el papá de la nena. Están en contacto continuamente. Sí. Tienen nuestro número de teléfono, los escriben, los llaman. No, yo no me puedo quejar. No sé qué más se hace en estos casos, no sé, yo... Ya es mucho, ya muchos días, muchas horas, muchos minutos, y esto cada vez me destruye más, y veo esas criaturas, Ella está flaca, estaba muy flaquita, un día lo fuimos a pesar las dos, y ella pesaba 46 y la mamá pesa 48, y se raya, mamá, estamos las dos iguales. Así, pelo negro, tiene un aro... Así como está en la foto. Uh-huh. Pero es flaquita. Estaba muy flaquita, mi hija. Ella no la estaba pasando bien con este tipo. Nosotros las madres conocemos a nuestros hijos. No, no, así como tal, está en la foto, ella, esos ojos negros, así, igual que la hija tiene los ojos. La hija tiene los mismos colores de los ojos. ¿Hay algún otro rasgo característico de tu hija? ¿Se sabía qué ropa llevaba el momento en que no, fue? No, yo no la vi. Yo no la vi porque ella se quedó a las 6 en casa. Yo no la vi con qué ropa salió. Ni ya me ha dicho con la ropa que salió. Tiene tatuajes. En un lado izquierdo me parece que tiene como un corazón negro dado vuelta, patas para arriba. No sé, ¿viste lo esas cartas que tienen corazones? No sé cómo se llaman. Sí, esa es la de póker. Exactamente, así tiene ella un corazón. No sé si un corazón, no sé qué, negro del lado izquierdo. Después tiene mamá escrito. Marisa tiene escrito en el pecho. El nombre mío se lo escribió. Tiene también un tatuaje en las costillas que tiene los iniciales de los hermanos. Es re flaquita. Re flaquita. Tiene una flor en la espalda o en el pecho, no me acuerdo. Tiene muchos tatuajes porque ella le gusta esas cosas. Le gustan los tatuajes y los aros. Un aro en la lengua tiene y no sé si uno en el costado del labio. Es clave muchas veces el rol de los vecinos y vecinas, ¿no? En poder compartir, difundir la información, estar atentos. ¿Qué les pedirías en este marco de búsqueda desde hace ya varios días de Georgina? ¿Qué pediría yo? Que me la encuentre. Que encuentren a mi hija, salvo. Lo único que pido. Que si ese hombre la tiene, por favor, que piense 2 minutos. La madre de ese chico que piense 2 minutos que tiene una familia destrozada y esos pequeños hijos que dejó. De lo único que quiero que mi hija parezca, que me llame, mamá, estoy bien. Mamá, no me tomo un tiempo, pero estoy bien. No puede desaparecer así. De los años que tiene mi hija, nunca, nunca me dejó, nunca los abandonó. Quiero a mi hija. Lo único que quiero. ¿Ella está con sus documentos, con su teléfono celular? No, no llevó. No, tenía una tablet, porque le habíamos prestado una tablet. Porque yo le compré un celular y ese chico se le rompió el celular porque no tuviera comunicación con la familia. Entonces le presté una tablet en mi casa y ella escribía con nosotros por la tablet. El celular no tiene. Y el documento supongo que sí se lo ha llevado porque ya no lo he encontrado. De ella estaba ahí en el departamento de mi casa, no está el documento de ella. Estuvimos buscando con el papá de los chicos, pero no está. ¿En qué fiscalía hoy ha recaído la denuncia? En la de Carlos Paz. Carlos Paz la tiene. ¿Y están en contacto con vos? Sí, conmigo y con el papá de la nena. Están en contacto continuamente. Sí, sí. Tienen nuestro número de teléfono, los escriben, los llaman. No, no, yo no me puedo quejar. No sé qué más se hace en estos casos, no sé, yo... Ya mucho, ya muchos días, muchas horas, muchos minutos, y esto cada vez me destruye más, y veo esas criaturas,